es un motivo que nos convoca para dar a conocer las circunstancias en que se resuelve un caso después de 4 años, donde integrantes de la comunidad fueron procesados en un juicio totalmente prefabricado, con la complicidad del Ministerio Público y los jueces de Ocotlán. Y pues bueno, después de 4 años, en una sala del Supremo Tribunal de Justicia, pues declara que el juicio jamás debió haberse llevado a cabo por las inconsistencias jurídicas. Vamos a pasar un documental, pero por respeto al tiempo de ustedes, el documental se va a pasar al final para quien desee quedarse a verlo. Es un documental elaborado por Paulina Cano y realmente es un intento de rescatar lo que ha estado sufriendo la comunidad en todo este tiempo. No hay que olvidar que también la comunidad está siendo despojada en una parte de su territorio y que, pues bueno, también se está llevando otras batallas jurídicas en otro tipo de tribunales, y que esperemos que muy pronto en la justicia de del país pues le reconozca y le restituyan su territorio invadido. En este momento nos va a acompañar el compañero Salvador López Torres, que es el coordinador del área jurídica del CEPAD, quien les va a dar una breve explicación e información respecto del proceso penal, y también está representantes de la comunidad. Está Casiano Pérez, quien es también representante de las autoridades comunales, don Salvador de la Rosa, comunero de Mezcala, Vicente Paredes, Rocío Moreno, igualmente integrantes de la comunidad indígena de Mezcala. Antes de darle la palabra a Salvador López Torres, pues quiero decirles que esta lucha se enmarca en un contexto nacional donde el Estado de Jalisco, pues bueno, no ha sido ajeno a este intento de despojo de los territorios, de los bosques, de la cultura, del agua y de una serie de elementos que son importantes para, particularmente para la soberanía de los pueblos y la autonomía de estos. Por lo tanto, pues bueno, le dejo la palabra a Salvador López Torres y para que nos comente este caso. Buenos días a todos y a todas. Pues en ese contexto en el que se enmarcan la estrategia del Estado con los particulares en aras de buscar la explotación de los recursos naturales, en este caso en la comunidad indígena de Mezcala se inicia con la invasión de un particular sobre un terreno que es propiamente de uso común, es decir, no tiene un uso en particular definido, es para uso de la comunidad. La comunidad puede en esos terrenos tener como agostadero, como abrevadero y demás para el ganado que es de la comunidad. Entonces, esa persona con algunas estrategias comerciales se hace de un terreno en la cima del Cerro del Pandí, que se denomina el Pandillo, dentro de la comunidad indígena de Mezcala. Ahí se inicia un procedimiento agrario que es por restitución de tierras. Esta persona continúa invadiendo parte de los bienes comunales, se va extendiendo y se va ampliando su terreno, se va ampliando esa propiedad según que él va adquiriendo de otras personas. Es el caso que llega a instalar una torre de fierro en la parte baja de un cerro, bloqueando o desviando cauces naturales. De esa manera llega a afectar también a otro tipo de comunidades cercanas a la comunidad de Mezcala. En vista de esa invasión que se pretendía y ese desvío de aguas, la comunidad decide en una asamblea comunicarle al señor Guillermo Moreno Ibarra, que es la persona que está invadiendo esos terrenos, para que desmonte y se retire de ese terreno que es de bienes comunales. Al no atender la solicitud de la comunidad, ellos deciden, de acuerdo a la asamblea, deciden desmontar ese panel o esa torre para colocarla dentro de los bienes comunales, en la casa de bienes comunales, para que la persona acuda y se llene sus cosas, ¿no? La torre. Entonces, lo que ocurre es, se desmonta esa torre y enseguida, esto ocurrió en marzo, el 22 de marzo del 2011, la persona, al verse afectada, presenta una denuncia en contubernio con el agente del Ministerio Público, elaboran todo ese procedimiento de manera unilateral, sin citar a los comuneros. ¿Cómo nos damos cuenta? En una ocasión citan a Rocío Moreno en un medio de comunicación aquí en la ciudad de Guadalajara, y ahí ocurre, ella acude, según eso iba a ser para una entrevista, ella acude a la cita y en ese momento es detenida. Se le explica que es a partir de una orden de aprehensión que se está dando cumplimiento, pero no en el momento se le explicó, ya con posterioridad a la detención se le explica esta situación. Es entonces que la comunidad se da cuenta de ese procedimiento que hubo a espaldas de ellos dentro de la agencia del Ministerio Público. Se presentan los elementos, las pruebas necesarias ante el juez de Yocotlán, que es quien requería a Rocío Moreno y a 9 integrantes más de la comunidad. En el término constitucional, Rocío sale libre porque se acreditó que en aquel momento ella no estaba en el lugar de los hechos. Estaba cumpliendo con un compromiso académico en la ciudad de Guadalajara. Entonces sale libre dentro del término constitucional. No obstante, se le dijo una fianza altísima porque la persona decía que la torre está de fierro, costaba 132 mil pesos. ¿En base a qué? En base a unas facturas que consideramos que eran falsas. Pero el juez de Ocotlán también, con contubernio con este particular, pues las hizo buenas, y de esa manera hace que el monto de la fianza sea por el daño de esa torre, que ascendía a 132 mil pesos. Sale libre entonces Rocío, presentamos a los demás integrantes de la comunidad para que no se fueran violentados sus derechos, se presentaron ante el juzgado que los estaba requiriendo, y la fianza que se había establecido continuó en beneficio también para ellos. A este juicio se aportaron, entonces abrió el juicio y se aportaron todos los elementos de prueba, los testigos que aportó Guillermo Moreno Ibarra, se llegó a comprobar que eran testigos propiamente elaborados, no ni siquiera conocían en el lugar, porque decían que estaban a 1 kilómetro de distancia cuando escucharon ruidos y vieron a personas en esa torre. En vista de eso, de todas maneras, el juez de Ocotlán dicta una sentencia condenatoria que es de 2 a 3 años a uno de los, de los integrantes, de 3 años fue su condena, y además de la reparación del daño. A otro de ellos fue de 2 años. Esa sentencia fue recurrida a través del recurso de apelación, y el día 2 de septiembre tuvimos la audiencia de vista en donde presentamos los agravios diciendo todas aquellas violaciones que se cometieron, y ahora el 6 de noviembre la sala del Supremo Tribunal de Justicia, la sexta sala, se ha pronunciado absolviendo de todo cargo, de toda culpa a los integrantes de la comunidad indígena de Mezcala. Como nos decía César, la sentencia se ha hecho por cuestiones prácticamente técnicas, en razón de que no se acreditó la propiedad de quien se dijo propietario de esa torre de fierro. La sala dejó de observar algunos otros elementos que nosotros propusimos dentro del ámbito del conocimiento y de la aplicación de las leyes cuando se trata de comunidades indígenas. Y es eso lo que nos deja todavía, pues, con ese... sentimos que no nos faltó algo por parte de la sala en pronunciarse en ese sentido. Sin embargo, pues el objetivo principal es que los miembros de la comunidad indígena han sido absueltos de esa responsabilidad.